Volviendo a la serie que está 2-0 a favor de Instituto, el equipo fue comandado por Luciano González del banco con 25 puntos, 5 de 11 en triples. Gran partido también de Davis con 17, 15 para Piñero, y aprovechamos que lo nombramos porque lo tenemos en línea, así que lo puedes saludar, Fabi. ¿Cómo te va, Faca? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Gache. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, felicitaciones. Costó un montón, pero vienen 5-0 en la postemporada, un número imbatible hasta ahora. Digo porque venían obra sanitaria, había ganado los tres frente a Bahía, metió el cuarto consecutivo a San Lorenzo, pero ayer cayó. En una liga tan pareja y con los partidos tan cerrados como se están dando, es un número importante para la postemporada, ¿no? Sí, es muy importante. Lo bueno que podemos mantener la localía, tanto en la primera serie como en esta, los primeros dos partidos en casa lo ganamos, que me parece que es lo más importante para poder ir siempre de visitante a buscar algún partido un poco más tranquilo, ¿no? Como por ejemplo nos pasó en Regatas y bueno, nos pasa ahora con esta serie en Quimsa. Claro, tienen la tranquilidad, porque contra Regatas, yo hablaba después con algunos protagonistas, con Pablo Quintero, con Gaby Picato, y ellos mismos decían como que se los notaba, ustedes fueron llevando el partido, pero ellos iban al frente, y después con gran efectividad sobre el cierre del juego, remataron el partido y se quedaron con una serie 3-0. Esa es la tranquilidad que les da a ustedes el hecho de saberse que lo peor que les puede pasar es un quinto juego y en su casa. Claro. Lo que no puede pasar en esos casos es que esa tranquilidad por ahí se transforme en relajación de alguna manera, y que el otro equipo, pese a que está contra las cuerdas, salga más duro que vos y te gane, ¿no? Por suerte en Regata fue así, ellos salieron a buscar el partido porque no tenían mañana, y nosotros lo fuimos llevando de a poco, y al final encontramos una efectividad que nos hizo ganar la serie. Santi. Bueno, Faca, ¿cuál es la clave de este equipo? ¿No? Un equipo que ha sido finalista de Super 4, haciendo un gran torneo de Liga Nacional, terminando cuarto, pero además siendo uno de los equipos que más le gustaba al resto, ¿no? De cómo jugaba. Y sabiendo que tenés a Davis, ¿no? Que de algún modo es el estandarte del equipo, y bueno, por algo también fue elegido dentro del quinteto inicial. Pero dentro de todo esto, ¿cuál es la clave del equipo? Sabiendo que además han conformado un gran grupo, ¿no? Sí, creo que ahí está la clave. El grupo que armamos, la química que tenemos dentro y fuera de la cancha, y que lo conseguimos temprano en la temporada, y lo pudimos mantener desde que arrancó el Super 20 hasta hoy, te digo. Eso es muy importante, muchas veces es difícil de lograr, éramos todos jugadores nuevos, que salvo, bueno, Huelan, Gerlero y Clancy, que habían jugado la temporada pasada, después se armó un equipo totalmente nuevo y las fichas se acoplaron muy bien, así que me parece que la química que tenemos y que logramos temprano en la temporada fue muy importante. Lo que está claro es que al haber terminado cuartos se les complicó con los cruces, ¿no? Si bien barrieron a Regatas, jugaron contra un gran equipo y hoy están enfrentando a Quimsa, a otro de los candidatos de la liga. Y en una hipotética semifinal se cruzarían con San Lorenzo Obras. ¿Crees que los complicó un poco haber terminado cuartos? No, porque a medida que vas avanzando todos los rivales son difíciles. Regatas, Olímpico, Estudiante Concordia eran nuestros posibles rivales y sinceramente son todos rivales difíciles, con localidad fuerte. Fíjate que Olímpico lo llevó a quinto partido a Atenas, que terminó tercero. San Martín, que terminó segundo con Boca, estuvo hasta el último partido palo a palo. O sea, son todos los cruces difíciles y a medida que vas avanzando en las instancias es más difícil todavía. Entonces ahora nos toca Quimsa, que es un gran equipo, pero como te digo, Atena jugó con la Unión y perdió, toda la serie está en 1-1. Me parece que lo importante es haber conseguido la cuarta posición y tener la localía en las primeras dos series. Bueno, la última de mi parte, ¿cómo están viviendo, no, el idilio que están generando con la gente, no? Porque Instituto está haciendo su campaña más importantes en la Liga Nacional, y se ve siempre el Sandrín lleno o con mucha gente acompañando y apoyándolos día a día, ¿no? Sí, sí, sí, eso es algo que realmente lo disfrutamos mucho. La gente está viniendo, se enganchó con el equipo desde que arrancó la temporada, ¿no? Así que eso es muy lindo y disfrutamos mucho jugar con la cancha así. La verdad que está muy bueno. Bueno, y en lo personal, porque estás teniendo una muy buena temporada, ¿no? Inclusive ante la llegada de Danny Horner, inclusive la alineación titular en muchos partidos, siempre estuviste ahí entre los cinco titulares, independientemente de que eso no es tan importante, por lo menos desde mi punto de vista, como está hoy el básquet, ¿no? Sino, la verdad que a veces no es quien empieza, sino quien termina jugando el partido en los momentos clave. Pero ayer jugaste, por ejemplo, casi 30 minutos, tuviste 5 de 10 en triple, un 50%. Has tenido un crecimiento importante, no solamente en la parte ofensiva, sino también en la parte defensiva. Y en una posición que recién hablábamos con Santi, cuando analizábamos el playoff de San Martín y Gimnasia, que no hay jugadores de esa característica, los cuatro tiradores abiertos, que además pueden hacer otras cosas, porque eso descongestiona mucho la zona de la pintura y le permite a jugadores como Davis, por ejemplo, o como Clancy, generar otro tipo de juego, porque hay menos gente. Cuando vos sacás un defensor en la posición del 4, un defensor que te tiene que marcar a vos, que además puede ser un rebotero, puede ser un tipo que ayuda mucho cerca de la pintura, siempre es una facilidad para la ofensiva de tu equipo y una dificultad para la defensa del otro equipo, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Has crecido mucho basquetbolísticamente, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, sí, ya hace años que me instalé, digamos, por así decirlo, en la posición. Antes por ahí alternaba jugando de 3, pero bueno, encontré en la posición de 4 una comodidad, por ahí una facilidad para jugar que de 3 no la tenía, en cuanto que por ahí juego contra jugadores más pesados que me liberan y por ahí me quedan algunos tiros, y también jugando de 4, como dijiste vos, se abre la cancha. Siempre cuando el 2, el 3 tienen tiro, el 4 también, la pintura queda muy liberada para que los jugadores que tienen penetración o el juego interior puedan jugar más libre. Bueno, lo bueno de por ahí de esta temporada es que cuando eso no funciona conmigo, por ejemplo, está Denis, que hoy lo nombraba, que tiene otras características, por ahí más juego interior, como para darle otra variante al equipo, ¿no? Así que, bueno, me parece que eso funciona muy bien en nuestro equipo. Claro, porque Denis puede jugar tranquilamente, o le gusta jugar también de espalda al canasto, tiene muchos recursos cerca del aro. Y a veces en esa posición hasta pueden jugar juntos, ¿no? Sí, sí, hemos jugado varios partidos juntos, y es como decís, Denis tiene muchos recursos fuera de 6'75 también, pero dentro saca mucha ventaja porque es un 4 grande con buen movimiento de poste bajo, así que creo que entre los dos nos sentimos bien en la posición. Bueno, ¿y cómo imaginás el próximo juego? A ver, el tercer partido. ¿En dónde lo quieren poner ustedes? Algo similar a lo que pasó con el tercero de Regatas, estar ahí tanto a tanto para después sobre el final del juego. Obviamente que van a querer ganarlo de entrada por 20 puntos, eso está claro. Pero digo, ante un rival de fuste, como va a ser Quinza, que no se va a entregar así nomás y que va a jugar frente a su gente, que tiene un buen equipo, imagino que hay como una especie de plan de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Mirá, nosotros tenemos que arrancar más duro de lo que arrancamos los dos partidos de local, porque sabemos que si arrancamos de alguna manera livianos y ellos consiguen una ventaja, es un equipo muy fuerte que es difícil darle vuelta a un partido. Como claro. Si nos pasó, por ejemplo, en Regatas, ¿no? Que estábamos 15 puntos abajo o algo así y lo pudimos dar vuelta. A medida que pasan las distancias, los equipos son más fuertes y eso se complica más. Nosotros vamos a tener que hacer nuestro juego, ajustar cosas del partido de ayer, tácticas que fueron nuevas y que de alguna manera nos sorprendieron. Vamos a tener que ajustar cosas y después tratar de que sea un partido cerrado, un partido parejo, que no se nos escapen, y tratar de llegar al final del partido con chances de ganarlo. Bueno, Faca, gracias por el contacto, gracias por la predisposición siempre, felicitaciones por la campaña, muy buena, por tu presente también. ¿Quién te dice en la próxima ventana tenés alguna chance, ¿no? Porque estás jugando como para, y bueno, ante la ausencia de Leo Mainoldi, si no llega, nada, uno puede tener esa esperanza. Sé que no estás con la cabeza en eso, sé que estás con la cabeza en los playoffs, pero nunca hay que estar desatento y siempre hay que escuchar alguna noticia, ¿no? Bueno, ojalá así, sí. Ahora la cabeza está puesta en Quimsa, y bueno, y ya veremos qué pasa. Abrazo enorme. Dale, gracias, abrazo, saludos, gracias. La palabra del Faca Piñero, que está teniendo, como decíamos, una buena temporada en un instituto que volvió a ganar en su cancha, en el Sandrín, como decía Santi, con mucho público, y que tuvo otra vez